Encuadernación, embolsados y todo lo que usted necesita. Gráfica Campichuelo. Campichuelo 553. Llámanos al 4981-6500. Gráfica Campichuelo. Los trabajadores estatales tenemos un gremio que nos defiende. AT Capital volvió a enamorar. Búscanos en las redes como AT Capital. La refundación está en marcha. Sumate a AT Capital. ¿Querés polemizar? Vení a La Señal. De lunes a jueves, entre las 18 y las 20. Los viernes, desde las 19, en La Gráfica. Ahora tenés Radio Gráfica en tu celular. Metete en la tienda de Google Play y descarga la aplicación de Radio Gráfica para Android. FM 89.3. Radio Gráfica, comunicación popular en movimiento. Ahora más que nunca. Radio Gráfica. FM 89.3. En movimiento. Fin de espacio publicitario. Ya volverán los abrazos. Buenas tardes, estamos en Sumemos, en Radio Gráfica, en el 89.3 del dial. ¿Quién les habla? Silvia Cornejo, Juliancito en los controles, como siempre, el dios de los teclados, en un 15 de mayo de 2020, muy otoñal, ventoso, aunque dicen que sube la temperatura. Hoy es el día del docente universitario en Argentina. Saludamos a todos los docentes universitarios. Y también es el día del trabajador sanitarista. Con más razón en estos tiempos de pandemia, los saludamos con mucho fervor. También recordamos en la efemérides que en 1891... se publica la encíclica Rerum Novarum de León XIII, una encíclica muy importante porque la Iglesia define allí su doctrina social. En aquel entonces, estamos hablando de 1891, esto dio lugar a la creación de comedores para obreros. Los obreros tenían trabajo, pero ganaban tan poco que necesitaban concurrir a comedores. En nuestra comuna tenemos uno histórico, que es donde está actualmente el Colegio de Santa Felicitas. La iglesia, la parroquia de Santa Felicitas, tenía allí, era una especie de semisótano donde se daba de comer a esos obreros. Comedor que se cerró en 1945, ustedes o 44, pero ya con las políticas económicas del incipiente peronismo, se cerró ese comedor. Pero bueno, recordamos entonces la encíclica Rerum Novarum de en este día. En la música nos va a acompañar una muy sutil cantautora nuestra, se llama Zoema Montenegro, y la primera canción que canta es Abuelas. La Virgen lava sus pies en el altar. No hay secretos que el silencio develar. Ríen mis abuelas a orillas del Paraná, y en su estruendo entre las piedras descansa mi cuerpo de ciudad. Enramada de lechos, la sangre de cristal enramada de lechos, la sangre vuelve a brotar. Podemos hacer algo contra el coronavirus. Cuidarte es cuidarnos. Lávate las manos regularmente. Estornudá o tosé en el pliegue de tu codo. Evita tocarte la cara. Para más información sobre síntomas y consejos de prevención, chatea con la ciudad al 11 50 500 147. Vamos, Buenos Aires. Ya volverán los... Siguiendo con nuestro programa, ahora ya vamos a recibir las reflexiones de Félix Cantor, como siempre, en este momento muy actuales. Hoy nos va a hablar de futuro. Qué bien, ¿no? Porque las noticias del día no son alentadoras. Y uno tiene que tener una esperanza. Así que acá vamos. Hola, Félix, ¿cómo va? Hola, Silvia. Buenos días para nuestros oyentes, para los compañeros de la radio y también para vos. Es un buen día de otoño para mirarlo por la ventana y seguir tosudamente con la cuarentena según las pautas que nos indica el gobierno, las pautas de protección. Y este viernes el tema seguirá siendo la pandemia, porque este problema sigue presionando sobre nuestra existencia. Hoy lo vamos a encarar por el lado o a partir de un libro que de muy reciente aparición. Su título es El futuro después del coronavirus-19. Y es un libro compuesto, una compilación de artículos de una treintena de destacados intelectuales de nuestro país, ¿no es cierto? Como pueden ser, para nombrar algunos, Horacio González, Roberto Fogliari, Eduardo Fidanza, Rita Segato, Andrea Giunta, Jorge Alemán, Ricardo Forester, Atilio Borón, Dora Barrancos, Beatriz Arlo o María Estela Estampa. Este libro ha sido editado y se puede buscar en la página de Argentina Futuro. Es de fácil descarga y es muy interesante, ¿no? Este es un libro que los artículos de los autores invitan a pensar en un momento donde, bueno, puede ser una buena función la cuarentena para pensar. Y los temas se organizan alrededor de tres cuestiones: el lugar del Estado, las consecuencias políticas que trae el coronavirus y el impacto que tiene sobre la subjetividad, o sea, sobre la cultura, las costumbres, el sentido común de cada uno. Todo esto pensado en función de cómo será el mundo después del coronavirus. Y entonces vamos a comentar sobre este libro algunas cuestiones. Hay un tema que recorre todos los textos, que es el tema de la crisis. Hay otro tema que es muy importante, que es el Estado y lo público. Sobre esto vamos a hablar. Hola, Félix, ¿qué tal? Sí, un lindo viernes de otoño tenemos, ventoso, por cierto. Me gustó mucho la propuesta que hiciste Y voy a corregirte una cosa que fue el problema que yo cuando lo fui a buscar en internet. Yo buscaba Argentina Futuro y resulta que era Argentina Futura con A. Cuando puse la A apareció el libro. Así que bueno, quería contar esta experiencia propia para que el que vaya a buscar el libro no le suceda lo mismo. Porque si pone Argentina Futuro con O, le van a hacer un montón, le van a aparecer un montón de programas de ANSES, muy buenos, por cierto, pero no es lo que buscamos. Así que, Argentina Futura. De lo que vos mencionaste, me llama la atención la diversidad de los autores que ha recopilado Alejandro Grimson, que es el que hace la recopilación. Porque hay de distintos colores, con distintas orientaciones. Muy interesante que hay ahí de las palabras afamadas de las feministas. Bueno, escuchamos atentamente los comentarios tuyos. Bueno, ¿a qué situación llamamos crisis? Cuando la manera en que vivimos, lo que es normal y estable en la sociedad, por alguna razón colapsa, deja de funcionar como resultado de sus contradicciones internas o por factores externos, como por ejemplo podrían ser un terremoto, una pandemia, o una agresión armada, o como una combinación de ambas cuestiones, las contradicciones y los factores externos. Estamos en un periodo de crisis. El orden social conocido es súbitamente perturbado, se vuelve caótico, se paraliza. En la práctica, lo conocido comienza a morir y no se sabe ni cuándo ni cómo se estabilizará una nueva normalidad. En las crisis se destruye parte de lo conocido, tanto en el aspecto material como en el espiritual de la sociedad afectada. Al mismo tiempo, durante la crisis se van generando condiciones para la aparición de nuevas formas de producir, de relacionarse, de gobernar, de vivir. No necesariamente benignas para todos, por supuesto. De la crisis podremos salir peor o mejor. Nunca se vuelve al pasado. Hay coincidencia entre los autores que aportan artículos al libro que comentamos, que de esta crisis difícilmente vayamos a desembocar en un nuevo periodo de bienestar material generalizado. Pero también consideran desde distintas visiones que se crearán condiciones para mejorar las relaciones entre las personas y de las personas con la naturaleza. La experiencia puede, por ejemplo, permitir ampliar y consolidar los derechos de los trabajadores y trabajadoras, de las mujeres, de las minorías, pueden mejorar las relaciones de trabajo y también pueden generar mejores relaciones entre la especie humana y la naturaleza. La crisis son momentos de transición, donde vamos de lo conocido a lo desconocido, donde lo que era natural pierde su valor, y entonces es posible tener una mirada crítica, una búsqueda de innovación y cambio. Las situaciones originales, dice uno de los articulistas, habilitan respuestas originales. La salida positiva de este espacio incierto demanda ideas, políticas y poder. Una transformación favorable al pueblo nunca cae del cielo. El periodo de transición, de crisis, es siempre un periodo de disputa por el futuro.